provincial por el justicialismo, y aparte un amigo del programa, hablamos del señor Armando. También saludamos a Romina, a Cintia, que siempre nos acompañan, y es un gusto tenerlas también. ¿Cómo estás, Armando? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, Pablito, buen día a todo el equipo y obviamente a esta gran audiencia que tiene la emisora de un barrio que para mí me crié, nací acá hasta que me casé y me fui al barrio Lesca, pero es el barrio de mi infancia, de mi escuela, donde me eduqué, donde viví, donde jugué. La verdad que tengo un sentimiento muy especial por toda la zona sur y más que nada por la seccional primera, ¿no? Ahí está. Bueno, antes de meternos en cosas que hoy van a estar lindas para charlar, año muy intenso, ¿o no? Y más desde los poderes legislativos. Jugaste un rol importante en lo que es el Senado de la provincia, pero ¿sabés lo que te voy a destacar? Que han llegado a diferentes sectores del departamento como que siempre lo estuviste acompañando. ¿Ardua labor ahí o no, Armando? Obviamente, pero bueno, para empezar, esa es nuestra responsabilidad. Ahí está. Uh-huh. Por eso lo que no hay que hacer es alarde las cosas que uno hace. Yo por ahí veo, sacando cuando entrega una cosa, entrega otra, sí es nuestra responsabilidad y es lo que tenemos que hacer por la gente, para eso estamos, para gestionar. La función del legislador es legislar, controlar y representar. Y en el peor de los casos, la posibilidad que uno tiene de definir una situación en caso de un juicio político, pero esas son cuestiones muy coyunturales o extraordinarias, te diría. Pero la función clara es legislar, controlar y representar. Cuando hablamos de representar, justamente es eso, es gestión, hablar, hacer, generar el nexo, el vínculo entre el Ejecutivo y las distintas áreas de los gobiernos comunales, de las juntas de gobierno, del municipio de cabecera, los municipios que tienen departamento. Bueno, así que para mí es una satisfacción cada vez que veo que una gestión o una demanda de cualquier dirigente uno la puede cumplir o puede llegar a buen puerto, porque es nuestra responsabilidad y todo lo que sea en pos del crecimiento de Concordia y del desarrollo de las distintas ciudades y de las poblaciones rurales, bienvenido sea, ¿no? Una gestión intensa en la provincia, ¿no? Y el gobernador siempre buscando el acompañamiento de las cámaras legislativas de la provincia. Ahí tienen un rol importante, ¿o no, Armando? En la gestión, lo que es de gobierno de la provincia. Bueno, el tema fundamental es que el gobernador Gustavo Bordet sabe que cada acción de gobierno lleva la legitimidad a través de los procedimientos. En este caso, la labor legislativa es justamente legitimar para darle la herramienta para que el Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador, las pueda llevar a cabo. Por eso toda la vida se apoyó en la legislatura y bueno, ahí hemos tenido un gran trabajo con muchos proyectos realmente que tienen que ver con transformaciones en todo sentido, en todas las áreas, y muchos de esos han venido del Poder Ejecutivo. Obviamente que después hay que desmenuzarlo, analizarlo, conseguir la suma de voluntades, que se llaman consensos, tener los dictámenes de comisión de cada proyecto, de acuerdo al tema, a una comisión a otra, y bueno, y después, una vez que tiene dictamen de mayoría, tratarlo en la Cámara, y obviamente, en la medida que podamos lograr la unanimidad, obviamente que esa legitimidad se transforma en una cosa más que importante, ¿no? Y el tema de lo social, ¿no? Que trabajaste mucho con los chicos, que ya lo había hecho cuando estuviste presidiendo el Consejo Deliberante, proyecto fuerte ahí, acompañamiento a diferentes instituciones. ¿Qué hacen a la vida social de la provincia en este caso? Pero te hablo puntualmente de Concordia. ¿Cómo analizaste este cierre de año con eso? Muy bien, ahora, más que nada es algo que me desvela a mí, que es la participación de la juventud para generar no solo el recambio que se da naturalmente y que hoy es muy dinámico y que las generaciones, a ver, no te puedo decir vienen pidiendo pistas, ya están trabajando y hay generaciones de jóvenes que están involucrados, pero en la medida que nosotros logremos ese interés, ese compromiso, esa participación de los jóvenes por todo lo que tiene que ver con lo social, por todo lo que tiene que ver con la comunidad, obviamente que más y mejor calidad de dirigente vamos a tener en el futuro, en el corto plazo, ¿no? Y bueno, eso a mí me desvela, como me desvela que Concordia sea una ciudad de oportunidades en todo sentido para los jóvenes, que terminen la escuela y que ellos tengan para elegir si quieren estudiar, si quieren trabajar, si quieren desarrollarse, perfeccionarse. Bueno, hace que uno trabaje mucho y más que nada con la agenda de temas que plantean ellos. Acá uno muchas veces hay que aprender a escuchar y a empezar a entender cómo es la mirada, lo que piensan ellos y cuál es la perspectiva. Yo creo que de ahí se aprende mucho y después tener la suficiente capacidad de analizar y ver a ver cómo lo podemos resolver entre todos. Porque acá hay que pensar en una concordia realmente pensada entre todos los concordienses, donde los jóvenes tienen un papel preponderante, y pensada también desde el cerebro concordiense. En todo sentido, lo hablo de tecnología, de todo lo que tiene que ver con... Hablaste, me dijiste fuera del aire, pensar en un desarrollo de una ciudad integral en eso. Pero aparte, ¿por qué te hablaba de los chicos? Porque hoy es una demanda la generación de puestos de trabajo. Bueno, o algo me decías fuera del aire que estaba bueno sobre eso, pero este desarrollo integral, ¿hay que trabajar fuerte ahí o no? Totalmente. Concordia tiene una potencialidad enorme. Estratégicamente estamos en un lugar... Te diría que no lo tienen otras ciudades, es la capital alterna. Tiene más que nada el protagonismo de la actividad privada. Acá no es como Paraná, donde el empleo público genera una contención o un piso de base importante. Acá depende la actividad privada. Entonces, lo mejor que podemos hacer es articular el Estado con el privado y de esa manera virar, mutar, cambiar hacia un modelo productivo, un modelo donde generemos la herramienta para que ese desarrollo productivo, de infraestructura, conocimiento, se dé y obviamente que eso genera oportunidades y luego la oferta laboral viene de la mano. Yo creo que eso me desvela. Concordia tiene un potencial enorme, tiene las posibilidades de hacerlo y me parece que eso no tiene que ver mucho con recursos, tiene que ver más que nada con idea, con gestión, con un desafío importante y obviamente... No, y esto que decía, articular con el sector privado, que es el que motoriza de alguna manera la economía, ¿o no? No existe otra forma. Acá hay que trabajar junto con el privado, de la mano del privado, con el sector público y con el privado con protagonista, porque el privado es el que va a invertir, el que va a poner a disposición, el que va a generar empleo a través de la inversión y luego, seguramente después viene... la generación de empleo es una consecuencia directa. Y por otro lado, lo que hay que tratar de tener bien en claro que las ciudades crecen a través de una planificación. Porque por un lado tenemos la atención de las necesidades diarias, cuando uno va corriendo, te diría, a medida que surge un problema, atendiendo la coyuntura, ¿qué queremos de un modelo de ciudad, un modelo de gestión? Fundamentalmente, partiendo de lo construido hacia adelante, o sea, ofertar futuro, ofertar posibilidades de cambiar lo que hay que hacer, pero construir a través de lo construido. Y una ciudad, un modelo de gestión que no planifica, más que nada está planificado al fracaso. ¿Cómo ven los legisladores que te acompañaron en la Cámara de Senadores, cómo ven Concordia? Más allá de los de vos, que sos de Concordia, porque viste que se transforma Concordia en un monstruo, y hasta te diría codiciado, en el ámbito, hasta te diría, electoral. Ahora vamos a hablar de ese temita. Pero, ¿cómo ven Concordia? Bueno, por un lado, lo político lo ven como lo ven siempre, con un respeto muy especial por lo que representa a nivel provincial en la toma de decisiones y por toda la historia que tiene nuestra provincia respecto de lo que ha generado Concordia para la provincia en cuanto a liderazgos políticos, obviamente si uno analiza a los gobernadores han sido de Concordia, pero eso tiene, bueno, todo un análisis y una causa atrás, ¿no? Y por otro lado, cómo crece Concordia, cómo se desarrolla, cómo avanza a un ritmo mucho muy superior, pero justamente lo que define eso es la actividad privada. Yo creo que en la medida que nosotros logremos incentivar el aumento de producción, el aumento de empresas, lograr beneficio para que sea una ciudad apetecible, que invite a venir a invertir, a trabajar. Obviamente que eso va de la mano también con la situación, un contexto económico, que yo creo que el año que viene hay una luz de esperanza muy importante para que la cosa cambie y cambie para mejor. Creo que vamos a estar un año colmado de expectativas y oportunidades. Concordia enseguida rebota y va hacia adelante como lo hizo siempre. Bueno, eso es el modelo de ciudad que me desvela, que quiero y que uno le puede decir a los chicos que terminan el secundario, ten la oportunidad de estudiar, ten la oportunidad de trabajar y que a su vez tengan los recursos, las posibilidades para hacerlo. Bueno, entremos, acá te voy a preguntar porque el tema es que entramos en un escenario electoral. Y vos sabés que tu nombre aparece constantemente cuando hablamos, che, el peronismo, Armando Gay, papá, siempre estás. Obviamente que ya has dicho, pero obviamente lanzado hoy con las intenciones de ser intendente de Concordia o no. Sí, sí, ya lo he dicho en otros medios y ya ha salido por ahí. Yo creo que en otros momentos me parecía que no era oportuno hablar de candidaturas, pero hoy estamos en un año donde arranca que va a ser electoral, que a mediados de año vamos a tener elecciones primarias. ¿Seguro? Y sí, vamos a poner una consideración del electorado concordiense y vamos a competir por la... como precandidato a la Intendencia de Concordia, dentro del justicialismo, por supuesto. Igualmente, en lo personal, te debe poner bien que surja tu nombre dentro de las primeras posibilidades dentro del peronismo para ser intendente o no. Obviamente que... hay un reconocimiento al laburo, me imagino. Yo creo que sí, me satisface que uno tenga el reconocimiento de la gente, pero también me genera obligaciones y responsabilidades de trabajar por eso. La gente que deposita la confianza o cree que podemos ser una alternativa válida, obviamente que a mí me genera el doble de compromiso, ¿no? Y de responsabilidad. Yo creo que acá hay que cambiar un montón de cosas, que hay que cambiar 30, 40 años de gente ocupando cargos políticos sin tener otra actividad. Yo tengo una actividad privada que la sigo teniendo, que el año que viene va a ser 40 años que trabajo en lo mismo, es una empresa familiar y a su vez trabajo en la función pública, comencé a los 50 años, el 2015, mi primer cargo electoral y yo creo que ya un periodo más como mucho si la gente me acompaña y después me dedicaré nuevamente a mi actividad personal, que es lo que me gusta, pero sí me devela poder contribuir a que podamos, por lo menos desde mi lugar, a dar un paso hacia adelante en la construcción de un modelo de ciudad, de un modelo de gestión que salga de la monotonía o algo que revolucione la ciudad y que diga, bueno, esta es la Concordia que queremos. Yo creo que eso es planificación, eso es consenso, eso es trabajar, eso es apertura entre todos los concordienses, eso es apertura entre todos los distintos sectores, técnicos, cerebros concordienses, tecnología, sabiduría, gremios, empleados, empresarios, profesionales, privados, estatal, el Estado. Bueno, me parece que se puede y que tenemos una posibilidad enorme porque va a venir un año... realmente que nos puede sacar hacia adelante, ¿no? No, sí, va a ser un año intenso. En esto, ¿empezás a proyectar con estos equipos? ¿Empezás a armar equipos? Bueno, recién se iba Walter Corrado, habló muy bien que tenía que ver con desarrollo de trabajo y dijo que lo llamaste enseguida, que fue el único llamado que recibiste y está bueno porque son sectores clave en una sociedad, ¿no? Los sectores gremiales que representan a los trabajadores. ¿Empezás a diagramar este tipo de proyectos? Más allá que tuviste y jugaste un rol clave en un consejo deliberante que dejó una vara altísima, obviamente, y que todavía sigue siendo recordado. O sea que los temas no te lo cuentan, lo viviste y lo trataste. ¿Empezás a diagramar estos proyectos para el desarrollo de Concordia? Porque está bueno esto de integrar todo, ¿no? Totalmente. Ahora, hoy en política ya no existen más los personalismos. Hoy un modelo de ciudad, o a escala, un proyecto de ciudad, un modelo de gestión a escala de ciudad, a escala de una provincia, se logra plasmar siempre y cuando haya un gran equipo que tire para adelante. Y por eso, fundamentalmente, lo que hay que lograr son equipos de trabajos que cada uno en su área pueda dar lo mejor, ¿no? Y bueno, y de ahí después las ideas o lineamientos, obviamente, que recaerán en los que tienen o son referentes de este espacio, pero y en el acompañamiento de todo. Lo importante es saber escuchar, saber analizar, y de la pluralidad de ideas, como digo, siempre salen los mejores resultados, ¿no? Una vez me dijiste, somos de los sectores peronistas y hay que acompañar siempre a la gente con el Estado presente, me lo dijiste una vez, pero ahora me gustó esto que me dijiste, hay que empezar a hacer una transición entre el asistencialismo y la generación de oportunidad. ¿Ese va a ser un temita en una gestión al frente de una intendencia o no? Es que ahí está la clave, pasar de un modelo a un modelo productivo y de desarrollo. obviamente eso va acompañado de infraestructura, va acompañado de inversión, va acompañado de incentivo para que esa inversión se dé en Concordia. Bueno, es un desafío importante, pero creo que estamos en condiciones de hacerlo y está la oportunidad para que en Concordia realmente despegue. Y bueno, eso te lo da también la posibilidad, como me pasa a mí, de tener otra actividad privada, de la cual seguimos trabajando, que está mi señora al frente, y te da poder tener la perspectiva o la objetividad de saber cómo es estar del otro lado mostrador. Bueno, yo creo que todo eso hace que sea una ciudad realmente justa, equitativa y con oportunidades. Armando, en este camino que forjaste en corto tiempo, pero muy intenso, te une una amistad con el gobernador también. ¿Qué te dijo Gustavo cuando, obviamente, la noticia quedó confirmado que ibas por la intendencia de Concordia? Porque hoy uno sabemos que es un elector y que el otro día dijo, me voy a poner en una lista que sirva para que el peronismo gane. Y no es un dato menor, ni para Concordia, ni para Paraná, ni para la provincia, ¿o no? Lo que vos decís es una gran verdad. Yo lo dije el otro día, el gran elector y el que va a traccionar los votos, el gobernador. Eso no es algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Eso sabemos, una persona que durante 8 años no ha bajado su imagen, la aceptación de gestión, y está por encima del 60%, ¿qué más podemos hablar? Uh-huh. Obviamente que así tiene ese sentido de generosidad y grandeza hoy de conducir este proceso para que realmente en el recambio, cuando lleguemos al final de su periodo, le pueda entregar el mando a otro referente de nuestro espacio, del oficialismo. Bueno, yo creo que eso es importante y obviamente la apertura la tiene con todo. Él sabe que en cada ciudad, cada departamento hay referentes con condiciones, con cualidad, y bueno, será la gente, y la apertura que tiene es que lo decida la gente a través de las internas. Me parece bien, es una cuestión lógica. Y bueno, así se va a dar. Yo creo que las internas partidarias hacen a la buena salud de la democracia también. Y obviamente moviliza al compañera, que esto lo digo yo, pero los moviliza o no. Totalmente. La oportunidad de participar y de movilizarse y apoyar a un candidato a otro, no solo moviliza, sino que legitima también. Sí, sin duda, ¿no? Después queda la otra parte justamente del acompañamiento, en caso del que triunfe, y los otros que... Las bases del peronismo. Las bases del peronismo. Pero bueno, yo creo que naturalmente se va dando así en la medida que uno pueda tener interna y que participe en todo. En ese sentido, ¿sos de analizar la coyuntura nacional con todo lo despelote que hay con la economía, la justicia? Porque dicen que la macroeconomía... Bueno, vos dijiste hoy algo del rebote de Concordia cuando hay políticas que favorecen a los sectores privados. ¿Sos de analizar esos sectores decir el impacto que puede tener una ciudad como Concordia? Obviamente que la cuestión macroeconómica incide y fundamentalmente es la que más va a ser determinante. Ahora, creo que vamos en un proceso de reestructuración, de cambio, y que va a ser beneficioso este año. Obviamente venimos, valga la redundancia, de años difíciles, donde la pandemia atravesó todo tipo de áreas, de temas, de situaciones, y veníamos también heredando un gobierno que nos dejó con un nivel de endeudamiento muy, muy grande. Se hizo un combo explosivo, venimos justamente saliendo, acomodando las variables, se viene dando, pero un proceso progresivo, gradual, y que no se hace un día para otro. Pero creo que va a ser un año ya donde va a haber un salto, un despegue, y el que viene también va a tener necesariamente que seguir por el mismo camino porque no hay otra alternativa. Así que yo creo que lo nacional condiciona, pero las expectativas y la sensibilidad, la gente entiende y sabe. Y sabe lo que motoriza el peronismo y cuando necesita esperanzas, en quién le puede solucionar las cosas. Y ver cómo se puede transformar, cómo se puede reparar muchas veces. Bueno, el peronismo ha dado muestra de eso siempre después de grandes crisis. Ha venido el peronismo y bueno, hemos salido adelante. Yo creo que en este caso va a ser igual. Porque tenemos grandes referentes y grandes políticos y grandes profesionales para lograrlo, ¿no? Así que y los indicadores vienen dando un crecimiento. Crecieron las reservas, bajó sólido, la inflación. Exacto, empieza... Entonces se viene dando un crecimiento sólido de la economía que obviamente hay que hoy alcanzarlo también con el desafío más grande que la baja de la inflación, ¿no? Dijiste recién y es alentador esto de un escenario de interna le haría bien. Pero analizás lo que puede pasar en Concordia con tu imagen, obviamente, en una contienda interna, porque después te quiero preguntar también cómo analizás el escenario en unas generales contra una fuerza como Juntos por el Cambio, que también tiene las intenciones de ir por la intendencia de Concordia y están trabajando con respecto a eso. Pero te hablo puntualmente en la interna. Analizás esto porque sé que te unen, obviamente, relaciones con otros nombres que aparecen. ¿Cómo estás analizando eso? ¿La interna de la oposición? No, la interna del justicialismo acá, con tu figura dentro de esa interna, por la intendencia. Yo creo que, primero decirte que tengo muy buena relación con todos, por tanto con Alfredo, como con Ángel, como con Azueta. Y bueno, yo creo que la posibilidad está y la apertura y un proyecto de generar alianzas y el peronismo, las veces que ha sido carta de triunfo es cuando ha tenido una alternativa de unidad lo más ensanchada posible, o sea, que eso está, la invitación está para trabajar con quien quiera unirnos. Nosotros más que nada tenemos una actitud de apertura, esto se hace entre todos, nadie es dueño de las ideas, y yo creo que acá hay políticos con realmente capacidades muy fuertes para trabajar un proyecto alentador y que lo podamos hacer entre todos, pero obviamente la posibilidad siempre está, esto recién empieza, va a ser un año electoral muy fuerte, cargado de expectativas y de oportunidades, así que, pero sí están abiertas las puertas para trabajar entre todos y generar un proyecto muy amplio, ¿no? Y considero que así debe ser la política. Y después, obviamente, como te conocemos, sabemos que tenés mucho vínculo con el sector privado, pero te voy a hablar de la militancia, del peronismo, que a veces se ha alejado un poquito, pero que está deseoso de que los convoquen. ¿La idea es ir avanzando ahí y empezar a generar estos encuentros? Totalmente, yo creo que nosotros... Primero te pregunto, ¿detectaste esto? ¿Qué pasó? Sí, ¿que se alejaron un poco? Bueno, nada, lo que detecta es que justamente lo que hemos perdido es la conexión con la gente. Ahí está. Hoy nos falta nuevamente conectar con la sociedad, pero obviamente esos vínculos se hacen como ha ido cambiando y se restablecen, y hay que ver el desafío de ver cómo llegás de una manera concreta, de una manera franca, y que nos entiendan y que realmente nos vuelva a cautivar, a enamorar, en el buen sentido, que somos una alternativa importante de construcción y de resolución de problemas. Pero sí, el peronismo siempre ha tenido eso, el contacto permanente con el vecino, con la sociedad, y la sensibilidad de saber reaccionar a tiempo cuando, cuando existe una demanda. Y yo creo que eso ya son virtudes o cualidades que de quien está en el espacio en el cual pertenezco lo sabe resolver. Así que, bueno, me parece que por ahí pasa el desafío y el trabajo entre todos, ¿no? Y con respecto a... Porque obviamente que se entran a ir paralelamente lo que puede ser un escenario de campaña y la tarea legislativa. ¿Qué desafíos se vienen en lo que es netamente legislativo para el próximo año? ¿Y qué diferencia podemos encontrar entre los años anteriores a un año legislativo y que aparte es electoral? Bueno, yo creo que legislativamente hablando, en 3 años se hizo muchísimo. Ha habido transformaciones de todo tipo, con temas de todo tipo. Y justamente un año electoral, primero tenemos... más que nada darle las herramientas al Ejecutivo para poder seguir transformando, trabajando y llegando a un final de mandato con la mejor gestión posible. Eso tiene un trabajo importante de las cámaras. Ahora, después también, cada legislador tiene los proyectos, tiene sus ideas, su demanda de cada departamento, de cada localidad. Eso se va a ir plasmando con el correr del tiempo y en función también de todo este proceso legislativo, eleccionario que se va a dar. Se va a generar el debate o no. Claro. Obviamente que bueno, se vienen instancias donde esos debates pueden ponerse más álgidos. Armando, y obviamente, y esto lo voy a decir yo, obviamente que te transformás en un candidato muy posible para la intendencia, empezás a diagramar tipo equipos de trabajo y todo eso para acompañar, que después seguramente juegan un rol, más allá de que la figura sos vos, empezás a diagramar gente que te pueda acompañar, gente que te pueda ser parte de tus equipos, hasta, mirá, te lo voy a hacer futurista, hasta haciendo gestión. Pero obvio que uno, quien está en política es como, nunca deja de hacer Anticipa, política. Se anticipa. Claro, es lo mismo que cuando los maestros toca el timbre y se van los chicos, siguen hablando de educación, se juntan. Nosotros igual, política se hace todos los días, se diagrama, se habla, se proyecta y uno ya en la cabeza tiene medianamente lo que quiere, quiénes pueden acompañar, uh-huh. pero obviamente después hay que plasmar y en función de las posibilidades de lo que se vaya dando ahí, creo que primero hay un año electoral, hay que definir qué fecha van a ser las elecciones. Nosotros le hemos dado la herramienta al gobernador para poder convocar de manera concomitantes con las nacionales o adelantar. Eso me imagino que lo tomaste como un aspecto positivo, ¿no? Pero totalmente, totalmente. Aparte se hizo de una manera lógica y dándole la previsibilidad al gobernador y a todos quienes quieran o se sientan con oportunidad de presentarse a consideración de la gente, lo pueden hacer con un tiempo prudencial. O sea que, y son herramientas que tiene el Poder Legislativo y justamente que se la pone a disposición al gobernador, al Poder Ejecutivo, así que la verdad me parece bueno, muy bueno. Recién decía de trabajar articuladamente. Concordia, cuando proyectamos esto, ¿no? Es un potencial, dijiste, y uno entiende que es por ahí. El tema de convocar a los sindicatos, tener universidades en Concordia, ¿es el momento de pegar ese salto, no? Totalmente. El aeropuerto que se gestionó y que va a ser una realidad ya dentro del corto plazo, me imagino que te alienta a hacer gestión de al frente de una intendencia porque están las posibilidades o no. Yo creo que están dadas las posibilidades y vienen cada vez más creciendo para lograr ese despegue que necesita Concordia y realmente que sea la capital alterna de la provincia. En la medida que logremos plasmar en la realidad eso, me parece que va a ser la mejor manera de un desarrollo, que venimos trabajando también en eso, con ideas bien. Importantes, así que, creo que están dadas todas las condiciones para que Concordia genere un despegue importantísimo y vuelva a ser esa Concordia generadora, esa Concordia productiva, esa Concordia donde teníamos empresas enormes que marcaban el ritmo de la economía en la provincia, ¿no? Uno de los desafíos, y en este caso te voy a traer la figura de Edgardo Cuellar, ¿no? Senador a nivel nacional, que empezó a hablar de, te lo pregunto porque después se va a transformar seguramente en ejes de propuesta, de empezar a hacer tarifas diferenciadas de la energía eléctrica. No te estoy pidiendo que me puntualice, pero da la sensación de que esos son aspectos que, en esto que vos decís que es muy importante, porque si viene la industria va a generar mano de obra, si viene empresas incintalen, esos son aspectos, y apelando también a tu experiencia en el sector privado, ¿alientan a que vengan a un parque industrial? Es que ese es el camino, esa es la clave. Lo que está gestionando alivios fiscales, el senador Edgardo Cuellar, es el camino, es por donde debemos transitar. No existe otra manera, y si uno se pone a analizar desde la construcción de la represa hasta ahora, los beneficios que tenían que venir era importantísimo, y bueno, hoy tenemos la tarifa igual que cualquier otra zona, y yo creo que los concordienses nos merecemos una reparación histórica respecto de eso, y que aliente justamente a tener una tarifa diferencial que a su vez nos ayude a esa promoción industrial y productiva que venimos trabajando y buscando para que se dé, para que se desarrolle, ¿no? Si hoy hay compañeros que están escuchando la nota y se quieren contactar, se abren las puertas para digan, yo quiero trabajar para Armando, para militar la candidatura de Armando, hoy se abren las puertas, se va a esperar un tiempo más, ¿cómo vas a manejar eso, man? Siempre hemos estado abiertos a que todo quien se quiera sumar. Se contacten, redes sociales, que te escriban, teléfono. Un proyecto superador o una alternativa puesta a consideración de la gente, cuanto más amplia y más abierta, mucho mejor, es mucho más representativa. Yo creo que sí, y es más, los invito a acompañarnos quien se quiera sumar, porque la unión hace la fuerza. Armando, balance del año 2022. Me imagino que positivo. Totalmente. Uh-huh. Y más si vemos saliendo de una pandemia que claro. tuvo resultados uh-huh. Realmente tristes, difíciles. De que todo te tocó de cerca también. No solo que uh-huh. me tocó de cerca, Dios me dio la posibilidad de volver uh-huh. a vivir. Uh-huh. Yo estuve 15 días intubado, en coma inducido, uh-huh. y la verdad que de cada persona que pasa a respirador en terapia intensiva, uh-huh. se salva solo el 5%. Sí, sí, sí. Yo estuve dentro de eso, o sea que uh-huh. cada 20 se salva uno. Tuve la oportunidad y la posibilidad que me dio Dios de estar acá, de volver uh-huh. a la tierra. Obviamente le agradezco y debe ser porque alguna otra uh-huh. cosa debo tener que hacer o debo tener que cumplir. Tiene que concordia, dijo, no, y le mandó la señal allá. No sé, pero estoy agradecido a Dios. Pero te cambia las perspectivas, sí, también. Totalmente, ¿no? Estoy agradecido a Dios haberme dado la posibilidad de volver a vivir, porque la verdad que no tenía chance bajo ningún tema. Uh-huh. Haber estado tantos días con respirador empiezan a traer complicaciones, a traer fallas multiorgánicas de todo tipo, y bueno, y estuve mal, la verdad, tuve que aprender a caminar de vuelta, me han quedado posibilidades de recuperarme, y que hoy esté bien, sin secuelas, creo que no me queda otra más que agradecerle a Dios de haberme dado la oportunidad de vivir. Dentro de las políticas, que a veces se transforman en Estado, ¿no? En tu posible gestión, el deporte va a tener un rol también destacado, por lo social, pero también porque venís muchas veces del... ¿Te parece que también por ahí es importante educación, deporte? Son aspectos. Primero porque te une un vínculo con los sectores deportivos, siempre has acompañado, y no te hablo por ahí solo del básquet que te destacaste en su momento, en general. Educación, deporte, trabajo, oportunidad de trabajo, economía social, emprendedurismo, son las bases para una comunidad se pueda desarrollar. Porque eso genera igualdad, genera inclusión, genera integración y genera oportunidades para todos. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado y intervenir con políticas que generen esa oportunidad de que todos puedan estar integrados e incluidos en un sistema donde... Uh-huh. donde se puedan desarrollar y realizarse, ¿no? Te tengo que despedir, Armando. La verdad que un gustazo tenerte en función del tiempo, último programa. Pero te quiero decir, muy positivo el tema de apuntar a los más jóvenes. Muy positivo. Eso me parece que hay que apurar ahí, porque acá en el programa se detecta una madre pidiendo laburo por el pibe o que tiene problemas sociales. Sabemos que están a la vuelta de la esquina. Es una cuestión avanzar fuerte ahí o no. Más allá que lo venís haciendo con los consejos juveniles, con el Senado juvenil, este acercamiento a los jóvenes es un aspecto importante. Yo creo que es la llave, es el camino hoy empezar a trabajar más que nada con el compromiso de los jóvenes uh-huh. con la sociedad de la misma manera que lo hacemos nosotros, ¿no? Ellos, pero eso más que nada hay que generarles las oportunidades. Uh-huh. Ese es el trabajo quizás más arduo, más duro que tenemos, trabajar con... Aparte, ¿te gusta o no este contacto? Siempre lo hice, me siento muy cómodo, muy bien, y por eso fíjate que lo que se ha hecho desde el Senado Juvenil, por ejemplo, este año nuevamente presentamos otro proyecto que tiene que ver con la hora silenciosa, que está buenísimo, que eso entró y que ya se viene haciendo, hay varias provincias que ya lo tienen, y obviamente en Concordia hay empresas que lo vienen haciendo a través de un programa de responsabilidad social empresaria. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que esa conexión con una agenda de temas que hoy la juventud lo tiene clarito y lo palpa y lo exige y lo demanda, es lo que nos va a ayudar a entender y a caminar de la mano. Uh-huh, todos los sectores, todas las franjas etarias, y comprometido con un modelo de ciudad mejor uh-huh. y que genere desarrollo. Pero aparte surge el proyecto... sale, lo vas a acompañar, eso está bueno porque sienten de que hay un Estado que lo acompaña, que los apoya y que seguramente alienta a otros chicos, ¿o no? Y porque eso va creciendo, si ¿no? De eso acá se trata, de que genere... No me va a dejar mentir, lo que empezó el consejo a lo que creció a lo último fue impresionante. Que genere un efecto multiplicador y que en esos valores que uno ve que trabajan otros... se puedan espejar y que contagie. Uh-huh. Yo creo que el contagio de trabajar, de más que nada, de tener como banderas para este año que se viene, la solidaridad, la oportunidad y el optimismo es lo más importante para salir adelante. Solidaridad y optimismo y siempre ver la luz al final del camino. Yo creo que hay una luz de esperanza muy fuerte para que este año sea un año realmente de cambio, de desarrollo y de empezar a avanzar por un camino mucho más firme, sólido, que realmente nos genere beneficios a todos. Armando, vamos a hablar de cuestiones que obviamente pueden pasar. Te quedas con la interna del justicialismo y vas a tener que dirimir en las generales. Son dos modelos realmente diferentes cuando analizás. Si bien seguramente del otro lado va a haber gente que conoces, porque te conoce, en Concordia te conocen mucho, va a haber seguramente un rival político, no dentro del peronismo, sino ya con Juntos por el Cambio. Analizás esto y son modelos diferentes, porque a nivel nacional hay una grieta que parece irreparable. ¿Crees que la gente va a detectar eso? Y primero decime tu análisis de eso. Claramente digo que sí, que son dos modelos diferentes. Ahora, no ha puesto la grieta, al revés. Está, bien. A trabajar entre todos. Te vuelvo a repetir, de la pluralidad de ideas salen los mejores resultados, pero son dos modelos totalmente diferentes. Decían que si se cortaba con la grieta, la solución económica era política. Y que como no se corta, cuesta más. Es una explicación de lo que vos estás dando, ¿no? Sí, yo creo que mucho tiene que ver la política, ¿no? Y tiene que ver la apertura de empezar a entender que de este camino salimos entre todos. Por eso te digo, lo mismo pasa en Concordia. Esta ciudad la construimos entre todos. En la medida que evitemos las antinomias, porque la antinomia ya pasa a, como la palabra lo dice, a ser anti, más sí, que sí, jugar sí. A favor de esos anti de. Y eso genera otro tipo de ideas, de resolución y ya cargado y de... Y se aleja de la gente. Se aleja de la gente. Me acuerdo que una vez me dijiste, hay otra manera de ser política, hay otra manera de gestionar. Totalmente. Me lo dijiste y me dijiste, hay que ir por ese camino, no por no este. No hay otra. Consenso, tolerancia, respeto, muchas veces renunciamiento. Ahí está. Y son, a la larga, la búsqueda de puntos de encuentro que van a llevar a soluciones superadoras que terminan o devienen en políticas públicas que después son beneficiosas para todos, ¿no? En este escenario que analizamos, Concordia, también sos de analizar la provincia, porque viste que es indefectible hablar de un gobierno local, mira como yo te pongo, con Armando Gay. Se analiza el gobierno, ya te puse la ficha. Se analiza el gobierno provincial y el nacional también, si querés. Obviamente, las veces que mejor nos ha ido cuando ha habido uniformidad de espacio político, de color político, en el gobierno nacional, provincial y municipal. Eso claramente es así. Yo creo que se va a dar, la gente va a volver a ratificar la confianza y tenemos excelentes hombres y mujeres para ocupar los cargos de relevancia a nivel provincial, nacional y municipal. Hay un candidato muy fuerte en la provincia de la oposición, como es Rogelio Frigerio, que ahora entró en la polémica por esto de la coparticipación. Ese va a ser un tema de la campaña de la provincia, va a ser la confrontación con una figura tan fuerte como Frigerio. Pero está bueno que muestre esta confianza. Yo creo que va a ser así. Lo dijo también Gustavo, ¿no? Sí, sí. Por ahí diciendo con vos, no sé si es una figura tan fuerte y prefiero antes que hablar de los otros, hablar de nuestras fortalezas. Ahí está. El peronismo tiene mucho para dar, mucho para mostrar y mucho por hacer todavía. Así que creo que va a ser la alternativa nuevamente para volver a tener un gobierno que sea nuestro espacio político. Ahí está. Armando, te quiero agradecer, no solo por hoy, sino cada vez que hemos recurrido a vos siempre gentilmente, y esperemos que esto se potencie, porque nos vamos a meter en un escenario que va a estar lindo, se va a poner muy lindo. Tenemos hito con Armando, ¿te acordás aquel debate extraordinario que hicimos cuando se elegía las fórmulas, te acordás? Que hicimos el debate. Ah, sí, estuvo sí. Bueno. De vicecandidato a viceintendente. Estuvo muy bueno. Sí, estaba sí. Patricia Rodríguez y el doctor Zaporito. Y vos. Estuvo muy bueno. Así que. Exacto, sí, sí. Te agradezco siempre por el acompañamiento en este cierre de año. Es un gustazo tenerte en el programa. Desearte lo mejor para ahora, para vos, para tu familia, para las chicas. Y obviamente mucho mejor para el próximo, que se va a poner lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo importante es que se ponga lindo para la gente y para la ciudad. Nosotros debemos los que estamos en un cargo de responsabilidad, brindarle soluciones y trabajar por una concordia mejor, una provincia mejor y un país mejor. Ahí está, ¿eh? Gracias y bueno, lo mejor. Felicidades para vos, para toda tu familia. Gracias, Romina. Gracias, Cintia. Un gustazo tenerlo. Nos vamos.